porque no puede mentir en el juicio, pero ella lo, o sea, ya cometió un delito en el momento que a mi hijo lo dejaron tirado con dos perdigones en su ojo. Ahora el miércoles empiezan las testimoniales. Los testigos no quieren declarar porque fueron torturados el día que ellos llevaron a mi hijo al hospital. La chica que llevó a Agustín al hospital se la llevaron presa todo el domingo 27. Le pegaron en la comisaría 24 de Cipolletti, le quebraron el tabique, le fisuraron la mandíbula, le reventaron un dedo de la mano. Ella es mamá de un nene de 3 años. Nosotros, cuando ella hace la denuncia por las agresiones en la comisaría 24, el mismo día que hizo la denuncia tuvimos que sacarla de Cipolletti nosotros, con algunos compañeros que me están acompañando desde que pasó esto con Agustín, por la persecución que ellos están sufriendo ahora. Ella perdió su trabajo. El fiscal no la tiene en cuenta como testigo tampoco, porque dice que ella, como no se presentó en diciembre a la primer testimonial, creo que no la van a volver a llamar. Ella ya declaró en realidad, pero tiene miedo de volver a declarar. Yo estoy acá, bueno, acompañando a las mamás, a los familiares, a las hermanas. Y esto, pedir esto, que no se olviden de los casos y que sigan acompañando. Porque los familiares, es verdad que muchas veces quedamos solos. Y no lo digo en el sentido de decir solo por organizaciones y esto. Nos sentimos solos de verdad. Porque llegamos a nuestras casas y vemos nuestras propias realidades. Entonces empezar a pensar en esto, a concientizar a los demás, es que mañana puede ser uno de ustedes o un familiar de ustedes. Empezar a tomar conciencia de que le puede pasar a tu vecino, empezar a apoyar a los familiares. Y bueno, no, agradecer y bueno, para poder dejar hablar a otros papás y mamás, esto, el no olvidarnos. No solo en una fecha, sino siempre, todo el tiempo, poder estar conectados, poder empezar a hacer algo en los barrios para poder organizar a los pibes y pibas de nuestros barrios. Nosotros en Cipolletti vamos a armar talleres de formación para los pibes, de oficio, para empezar a sacar también a los pibes de las calles, de la droga, del robo, que no estén tanto tiempo en las calles sin hacer nada. Gracias. Bueno, va a hablar Martín, Matías. Sí. Dale. ¿Qué tal? ¿Se escucha? Buenas tardes. Ante todo, soy Martín, hermano de Matías Bernard. Voy a hacer una breve reseña de lo que le pasó a Matías. Matías vino a jugar a la pelota a esta plaza. Nosotros, mi mamá vive apenas a 5 cuadras en un barrio muy parecido al de Luciano, que es el barrio Santos Vega. Ese día jugaron a la pelota, a la noche se juntaron a comer y mientras pasaron la noche tomando cerveza en la puerta de la casa de mi mamá, cuando fueron a la casa de un amigo y de ahí se dirigieron a comprar una cerveza con otro. Cuando volvían los dos, hubo un intento de asalto en la avenida, en Ruta 3, en Provincias Unidas, donde justo una persona quiso asaltar una camioneta de particular, donde venían 2 efectivos de la comisaría 42 de civil. El que manejaba intenta dispararle al que intenta cometer el ilícito y el acompañante dispara hacia adentro del barrio. A apenas unos metros se encontraba Matías, recibe de un tiro directo en la nuca, termina falleciendo 6 horas después, y ahí comienza, digamos, nuestra preocupación, el no entender qué es lo que pasa, digamos, como familiar, encontrarte un shock donde la vida de un chico de 18 años que estaba terminando el secundario en la media número 13, acá San Martín, Provincias Unidas, donde tenía un proyecto de vida, se ve interrumpido en forma abrupta. Y comenzamos a luchar en distintos ámbitos, digamos, a medida de que vamos avanzando en la justicia ordinaria, nos vamos encontrando con distintas trabas, y esto lo vive cada familiar. En el periodo de instrucción tuvimos que pasar un montón de cuestiones y nosotros nos abocamos a eso más que a la organización, digamos, nuestra. Una vez que llegamos al juicio, conocimos el caso de Luciano, nos contactamos con familiares y amigos de Luciano, nos contactamos con la familia de Kiki Lescano y fuimos conociendo a otros familiares que nos llevaron a afrontar un juicio donde la estigmatización fue hacia el barrio, donde la acción punitiva del fiscal de perseguir el homicidio se centró en criminalizar al barrio, a los testigos, a todo aquel que tenga participación en el juicio, en meterle miedo, acosar a nuestra familia. Y de ese juicio la realidad es que tuvimos un fallo dividido y una sensación de dolor enorme porque pasamos un trauma muy, muy grande. Pero lo importante fue la solidaridad de los grupos que nos acompañaron, de las organizaciones independientes. Siempre nuestra familia está muy agradecida a Moni, a Vanessa, a familiares y amigos de Luciano Arruga, a Hijos Zona Oeste, a la PDH Matanza y a tantos otros que nos han acompañado durante ese periodo tan traumático para nosotros. Hoy la causa pasó por casación con el mismo resultado, digamos, la solución al policía, que de nombre Hernán Biasotti, pero igual seguimos dentro de la lucha, porque la lucha no finaliza en un proceso judicial, digamos. Nosotros los que estamos acá no creemos en la justicia, sabemos de ese librito que intentan utilizar cada vez que cometen un hecho aberrante como este. Enseguida es, hubo un enfrentamiento armado, hubo un intento de asalto, siempre hubo algo que justifique ese accionar y puedan sentirse impune. Como no creemos en la justicia ordinaria, pero sí seguimos el camino de esa parte de la sociedad, creemos sí en esto, en la organización, en la difusión, en los medios alternativos, en la gente que busca organizarse para llevar adelante los derechos humanos y en estos momentos que aparentemente, y como estamos visualizando ante el nuevo gobierno nacional, intentan frenar este avance en la lucha de los derechos humanos. Entonces, hoy más que nunca necesitamos de la organización de todo, de la participación de todos y visualizar los casos a través de los medios alternativos, denunciar y organizarnos. No tengo más que dejarle, y ese es el legado que me dejó Matías a mí y a mi familia, ¿no? Organizarnos y que su nombre quede como un motivo de lucha hacia toda la familia, en busca de que esto no vuelva a pasar, que esto no se vuelva a repetir. Y no tengo más que agradecer a todos acá los presentes y quiero pedirle disculpas porque me tengo que retirar por cuestiones personales, así que me voy a retirar de la mesa. No tengo más que decirle, muchas gracias. Gracias, Martín. Bueno, seguimos con Erika Ábalos, sobrina de Darío Ábalos, trabajador asesinado por una patota de la UOCRA en Quilmes. Bueno, como les contaba hace un rato, a mi tío Darío Ábalos lo asesinó la patota de la burocracia sindical de la UOCRA en Loma de Zamora cuando él fue a reclamar por un trabajo. En realidad él era un trabajador de la construcción, él trabajaba para la UOCRA, pero por pensar diferente, él y sus compañeros los echaron, pero obligándolos a renunciar. Él se negó a renunciar, fueron a reclamar para que no los echen y si los echaban de ahí que les den otro trabajo y a pedir trabajo para otros laburantes que estaban sin trabajo. Fueron a reclamar y a los 20 minutos salió una patota de adentro de la empresa y de atrás de la empresa vienen en autos, vienen corriendo, vienen de todo, gente de todo tipo con todo tipo de armas a matar a los trabajadores que estaban pidiendo por sus derechos. Ese día hubo varios heridos y asesinaron a mi tío Darío. Nosotros como familia, hasta hoy en día, esto pasó el 11 de marzo del 2014. Ya ahora en marzo ya se van a cumplir 2 años. Hoy en día nosotros seguimos recibiendo amenazas de parte de la patota esta, de la UOCRA. Nos apedrearon varias veces, le rompieron el auto a mi papá. Seguimos sufriendo la impunidad que tiene este sindicato de la UOCRA. La policía estuvo ese día cuidando a la patota, como les comentaba hace un rato. No hay uno de esos policías preso. Permitieron que todos los patoteros, todos los asesinos escapen, se saquen las armas, prendieron fuego un auto al lado del patrullero, mientras mi tío con sus compañeros salían corriendo para salvar sus vidas. Una vez que la patota se pudo escapar, la policía recién ahí se fue tranquila. Nosotros todo esto lo sabemos bien, claro, cómo pasó, porque tenemos el video del domo de la municipalidad y se ve todo clarito cómo pasó. Teniendo este video, Walter Leguizamón, el organizador principal, sigue libre, sigue prófugo. Ya van a pasar 2 años que pasó esto y él sigue prófugo. Conseguimos con la lucha de la movilización que varios de los que tiraron tiros estén presos, pero hay 5 que están prófugos, 6 son con Walter Leguizamón, el secretario general de la UOCRA en Lomas. Hay 3 presos, eran más, pero el subsecretario de la UOCRA, Héctor Cabrera, cayó preso, lo fueron a buscar a la casa y estaba ahí después de 1 año del asesinato, estaba en la casa, cayó preso, pero hubo 2 jueces del juzgado que dijeron que no había pruebas suficientes para que él siga preso, entonces lo liberaron. Uno de los jueces se opuso a esto, entonces, como fue mayoría, lo liberaron, pero sigue vinculado a la causa. Uno de estos 2 jueces están vinculados a que dejaron libre gente que mató mujeres. Por ejemplo, el caso de Erika Soriano, el asesino de Erika Soriano está libre porque uno de estos jueces también dijo que no había pruebas suficientes para que él esté preso. Este mismo juez fue el que dejó que Héctor Cabrera hoy esté libre. Nada, comentarles que nosotros la única salida que tuvimos fue esto, de salir a las calles, como yo creo que todas estas familias, la única solución que tuvieron fue esa, salir a las calles, hacer ruido, molestarlos, porque si no los molestas no te dan bola. El Estado fue responsable de lo que le pasó a mi tío, porque si la policía no hubiera tenido el aval del Estado, la UOCRA no tuviera el aval del Estado, Gerardo Martínez no hubiera tenido el aval del Estado, esto no hubiera pasado porque no se lo deberían haber permitido. Gerardo Martínez no viene hace un par de años dirigiendo esto. Él fue el buchón de la dictadura, estuvo en el batallón 601 y hoy está dirigiendo el sindicato de la construcción más importante de la Argentina, donde uno de los trabajadores dice algo en contra de lo que ellos piensan o en contra de lo que ellos dicen, o los matan, o los echan, o los amenazan, hacen todo para que desaparezcas o no molestes más. Y no te echan ellos, te obligan a renunciar, como le hicieron a mi tío. Nosotros ahora el 11 de febrero vamos a hacer una marcha en Lomas de Zamora, tribunales otra vez, porque ya es la tercera que vamos a hacer a Lomas de Zamora, a tribunales, para que no dejen todo así como está, sino que sigan, porque si no hacemos esto, lamentablemente no se mueven y los prófugos siguen prófugos, nadie los busca. La ministra de Seguridad, Bullrich, dijo que su prioridad va a ser buscar a todos los prófugos que hay en Argentina. Nosotros lo que vamos a pedir es que en esa lista no solo estén los narcotraficantes y todo lo que ellos toman como prófugos, sino que también los prófugos que nosotros hace un montón de tiempo venimos denunciando que están prófugos y nadie los busca, que esos prófugos estén en esa lista, así como los prófugos que deben tener los otros casos. Y el 26 y 27 de febrero vamos a estar en el Encuentro Nacional de Impunidad en Tucumán. También el 25 hacen 10 años del asesinato de Paulina Lebos. Vamos a estar acompañando al padre. Así que los casos que están acá están invitados a este encuentro. Va a ser muy importante porque vamos a ir hacia una gran movilización para el 24 de marzo también, por la impunidad de ayer y por la de hoy, que como vemos es mucha, y esto no es nada comparado con toda la impunidad que hay en este país, lamentablemente. Y si no hacemos nada y nos quedamos quietos, esto va a seguir. Gracias. Buenas tardes. Soy de Santiago del Estero. Mi nombre es Juana Chaval. Soy madre de Claudio Luis Corbalán, que fue muerto por policías de Santiago del Estero. Mi hijo apareció pendiente de un tobogán un 15 de octubre. Según los policías de la sesión al décima, él se mató. El forense, el rey del Incucay de Santiago del Estero, David Jarma, en todos sus escritos ponen que mi hijo se mató en mi casa, pero no es verdad. A mi hijo lo mató la policía. Policías que hoy están detenidos, no por mi caso, sino por el caso del señor Vázquez, que hoy se encuentra el hijo aquí. Los mismos policías que mataron a mi hijo, lo mataron al padre de él. No tienen escrúpulos, matan sin piedad. Son encubiertos por Zamora, el señor que era gobernador en ese entonces. Pedí justicia en su tiempo, cuando él era gobernador. No sabía de mi caso. Me ofreció hasta un abogado. Hasta hoy, nunca apareció. Una abogada me jodió la vida. Me mintió. Un año y medio. A un tiempo apareció papeles de criminalista. Pregunto a todos, pueblo argentino, como madre santiagueña, si una persona se ahorca, va a estar con su gorra puesta, sus cabellos mojados. Se secó la ropa de mi hijo en dos bolsas de consorcio mojadas. Hoy están como para creer que los he sacado de la soga y los he puesto en la bolsa. Nunca se pudrieron, están limpias. Nunca las fueron peritadas. Hablé con el juez Tarchini Saavedra. Me dio la posibilidad de volver a hacer una autopsia a mi hijo. ¿Y saben qué pasó? Con todas las personas en la puerta del cementerio para que le hagan la autopsia a mi hijo, no apareció el forense. Se enfermaron los forenses de Santiago del Estero. La segunda autopsia, porque llovía. Y la tercera autopsia, porque no había resolución. Hablé con el juez nuevamente y me dijo que no era verdad, que sí había una resolución, pero que él me daba una última oportunidad que yo presente un perito de parte. Y ustedes saben lo que es llevar un perito de parte de otra provincia, de un lado al otro. Cuesta dinero. Soy empleada de la administración de Santiago del Estero, pero con los magros sueldos que nos pagan no nos alcanza ni 10 días para comer. Mi marido es albañil, y como sabrán, los albañiles hay días que tienen trabajo y hay veces que no. Soy la única que llevo el sostén del pan a mi casa. Por eso he llegado hasta Chapalmalal, como ahora aquí, por la invitación de la hermana de Ashuba, para poder llegar y solicitar un forense a viva voz, porque no me alcanza para pagarme uno. Nada más. Gracias. Sí, va ahora a continuación Mónica Moya, hermanos de Marcos Moya. Hola, soy Mónica Moya, de Cipolletti, Río Negro. Marcos Moya es el primer caso de Río Negro, en el año 97. Asesinado en el barrio Naimapo por un asaltado. Unos chicos fueron a asaltar una despensa, mi hermano va a comprar a ese lugar, justo cuando va llegando a la esquina. Empiezan los disparos de todos lados. Él se asustó teniendo 13 años, era un niño. En ese momento mi hermano sale corriendo, llega a una esquina y en esa esquina se cruza uno de los delincuentes y le alcanza la bala a mi hermano por la espalda. De ahí la policía lo arrastró media cuadra en la esquina. Viene un vecino a avisarle a mi madre que mi hermano estaba baleado. En ese momento mi madre tenía a mi hermana, que tenía 7 años, salió con ella corriendo y lo llevó hasta la esquina. La policía no lo dejaba sacar del lugar a mi hermano. En ese momento mi madre justo pasó un taxi y le dijo, por favor, llévame a mi hijo porque me lo balearon. En ese instante lo llevó al hospital. A la media hora después mi hermano fue muerto por una bala 9 milímetros de un policía que se llamaba Daniel Acosta, que es uno de los policías que le disparó a mi hermano. Empezamos con el tema del juicio. En el momento que tenían que ir a declarar los juicios, encuentran a uno muerto en la entrada de la casa de una chacra. Otro, al tercer día, tenía que ir el otro testigo, lo encuentran en un baldío muerto por alguien de la policía y eso no salió a la luz. El tercer testigo, que fue el despensero, asesinado, envenenado en su propio local por nada. No hubo prueba. Mi madre estuvo peleando para saber, para que le digan, para que estos policías puedan ir presos, porque necesitábamos los testigos. En ese momento se presenta una anciana, y esa anciana de ahí del barrio dijo, yo, mamá de Marco, me acerco a decirle que yo vi todo lo que pasó en ese momento. Yo andaba buscando leña y vi cuando la policía empezó a tirar tiros para todos lados. Bueno, ella fue una de las testigos. Gracias a esa persona, mi madre pudo sacar el juicio adelante y los propios milicos pudieron ir en cana. Después los enteramos que los policías que iban matando a mi hermano estaban en Bariloche. En ese momento, uno de mis hermanos le cuentan que uno de ellos estaba trabajando de guardia cárcel, pegándole a los pibes que estaban en cana. En ese momento él se presentó, dice, no, yo quiero ir a ver cómo están. Él fue y los encontró a los tres. Eso quedó ahí. Después los trasladaron a Rauso. Ahora hace 18 años que llevamos la causa de mi hermano. Como mi madre fallece, la causa se cierra. Nosotros somos 16 hermanos. A nosotros nos cuesta salir adelante, porque mi familia en ese instante quedó sola, ni organización, ni nada. Solamente los apoyamos con el triple crimen de Cipolletti, donde mataron a las tres chicas, porque encuentran a las tres chicas el 11 y el 13 de noviembre disparan a Marco. Para que tenga más o menos más una idea. Esto, a paso de eso, mi madre se olió con la mamá de Villar para hacer salir a repudiar todo esto, el tema del triple crimen y el tema de Marco. En ese instante a mi madre fue amenazada. Le dijeron, si usted no se deja de romper, le vamos a matar a uno de sus hijos más. ¿Qué hicieron? Una semana después de la marcha del triple crimen de los 4 años, van a mi casa y tiran una granada. Revientan la puerta de la casa. Menos mal que no pasó nada. Tiraron a mi casa abajo. Pero en ese instante, mi madre agarró y dijo, no, me voy, antes que me maten un hijo. Y un instante en una plaza llegan unos chicos del MTD y le dicen a acompañar a mi madre. Gracias a eso, mi madre pudo agarrar fuerza y condenar a estos tipos. Ahora ella no está, pero estoy yo y mi hermano para seguir adelante y acompañar a mi compañera Lorena, porque yo también estoy en la causa, porque yo paré a los fiscales, porque se querían llevar la prueba de Vallejo. Me paré al frente y le dije, ustedes no se van a llevar nada de acá. Yo me voy a quedar hasta que venga la abogada. Y estaban interrogando a mí, a Toto. Me gané ahí hasta que pude lograr que no se llevaran nada. Hasta que me dice la abogada, porque ella no tenía abogada, yo le llamé a mi compañera Vito y le dije que sí o sí, por favor, que viniera, porque nosotros teníamos un problema de gatillo. Se iban a llevar las pruebas y me paré ahí hasta que ella llegó. Y bueno, tuve que seguir de testigo para poder sacar lo que le iban puesto, va, lo que le encontraban al Toto, que era un contundente, que era una bala por un montón. Y yo le dije, seguro que van a decir que ustedes le pegaron con una gomera, le digo yo. Así que poné que era una bala, un perdigón, que es clarito que se ve. Así que más o menos para que sepan que yo sigo luchando y cada vez que nosotras salimos al aire a hablar del tema de los gatillos fácil en Río Negro, cada vez van más casos. Hemos sacado pibes de la comisaría golpeados, lastimados por la propia policía a las 2, las 3, las 4 de la mañana. Y cada vez se nos hace difícil, porque la única abogada que está en Cipolletti, que es Victoria Nafa, es la única abogada que lleva los casos de gatillo fácil en Río Negro en Cipolletti. Es la única que nos acompaña en todo el momento. Y a veces tenemos que cuidar a nuestras compañeras porque ha sufrido hasta amenaza. Así que más o menos, para que tengan una idea. Y bueno, muchas gracias a Vanessa por habernos invitado. Y muchas gracias, eso no. Antes de continuar con el compañero del sur, quería avisar que, bueno, se hizo presente Angélica, la mamá de Kiki, que se vaya acercando en un rato para que pueda hablar. Aquí está presente Angélica, gran luchadora, una madre que conocemos hace un montón. Y también mandó saludos Amalia Ortega, que no sé si muchos la conocen, es la mamá de Luz Gómez, que es la pareja de Diego Romero, que fueron encausados, le armaron una causa por olvidarse una mochila en un remis. Ellos dos chicos son de Jujuy, y bueno, nada, estuvimos acompañando con la coordinadora antirrepresiva acá del Oeste el caso hasta que fueron absueltos. Pero Amalia mandó, está problema de salud, quería estar acá y mandó saludos para todos. Así que continuamos con... También están las Madres de Fierro también, o sea, Mirta Baravalle y Norita Cortiñas están presentes, que van a seguir después en la mesa que continúa después de esta, que van a hablar grandes luchadores y luchadoras. En realidad hay un montón de gente que son orgullo de lucha y ejemplo de lucha para muchos de nosotros, como los familiares que están en esta mesa. Seguimos con... A ver, Fabio. Hola. ¿Se escucha? Bueno, también agradecer a la familia de Luciano que acercó la invitación. También queríamos agradecer desde la coordinadora Nadia y a Fermín, que son dos compañeros que siempre están haciendo el aguante, dos compañeros, la verdad que resarpados para nosotros. Yo quería aclarar también que yo provengo de un espacio que es la Coordinadora Antirrepresiva 13 de Enero. Nosotros no somos parte de la familia de Pablo. Sí llevamos adelante el caso, no solo jurídicamente, sino también en lo que es el acompañamiento a la familia. Obviamente que lo ideal hubiese sido que la familia de Pablo pueda estar presente acá, pero bueno, por distintos motivos, distintas circunstancias, ellos no pudieron venir. Y nosotros consideramos importante, sobre todo por el momento en el que está la causa de Pablo, estar presentes acá. Por ahí la causa ya se leyó, a Pablo lo mató un policía el 25 de septiembre del año 2014, lo mató con un disparo que entró a menos de 3 centímetros de la nuca de Pablo. Ese policía se llama Jorge Villegas. Y era un oficial que estaba de licencia en el momento que asesina a Pablo. Obviamente cargan desde un primer momento todos los estigmas sobre Pablo, los estigmas de pibe chorro, de pibe que en el momento de ser asesinado estaba cometiendo un delito. Y la verdad que fue un estigma que siempre se nos hizo muy complejo derribar. Fue un estigma que nos posicionó en contra a muchos sectores de la sociedad, que catalogaban a Pablo como el pibe chorro sin conocerlo, que lo catalogaban como un delincuente, lo cual no solo tiene consecuencias mediáticas, sino también que eso deriva también en que la policía tenga legitimidad para ir una y mil veces allanar la casa de la mamá de Pablo, para que tenga motivos para ir a allanar la casa de los hermanos de Pablo. A Pablo le carga este estigma que nosotros tratamos de derribar, y también, obviamente, con un viento en contra de la justicia, de la policía. La justicia de Río Negro en todo momento garantiza impunidad a Villegas. Villegas va a llegar libre al juicio que lo va a juzgar. Villegas sigue trabajando en San Antonio Este, también en la provincia de Río Negro. Y el caso de Pablo también para nosotros es importante, porque Pablo es un pibe de un barrio, Pablo es un pibe de JJ Gómez, y es asesinado en el centro de la ciudad, y es un poco su no lugar, ¿no? El no lugar que no está reservado para los pibes de barrio. Y entonces, si hay un pibe de barrio en el centro, el justificativo es que seguramente si estaba ahí es porque estaba robando. Un pibe de barrio parece que no puede ir a un boliche a divertirse, parece que no puede salir con sus amigos a tomarse una birra al centro de la ciudad, porque inmediatamente va a ser catalogado de chorro. Para nosotros siempre el motor de esta lucha fue la familia, de hecho ellos fueron los primeros que salieron a pedir justicia por Pablo, y frente a tantas impunidades que la justicia de Río Negro les iba cometiendo, ellos reaccionan como reaccionaría cualquiera, que es descargando su bronca, y la policía de Río Negro no tiene mejor solución para eso que detener a 24 personas, molerlos a palos, torturarlos, entre los cuales se encontraban pibes de 13 años, una compañera que estaba embarazada, que también fue víctima de torturas. Y fue la mejor forma que encontró la policía para amedrentar la lucha de pedido de justicia por Pablo, de callar a la familia, y que en gran parte lo logró, y que nosotros es eso algo que nos parece no juzgable, digamos. Fueron víctimas de torturas, permanecieron 3 días detenidos, y nos parece que después de ese hecho lograron gran parte de su cometido, y lo logran también por la impunidad que les sigue garantizando la justicia. Nosotros, una de las preguntas que daba inicio al panel era por qué considerábamos importante estar acá, y la verdad que nosotros consideramos sumamente importante estar acá, más allá de que no seamos la familia, sí somos quienes llevamos adelante jurídicamente el caso. Nos parece muy importante estar acá porque en 20 días, el 17 de febrero del año que viene, de este año, perdón, Jorge Villegas va a estar sentado en el banquillo siendo juzgado. Un Jorge Villegas que nosotros nunca le hubiésemos conocido la cara, pues la justicia ni siquiera nos permitió eso, conocerle la cara al asesino de Pablo, si no fuese por algunos compañeros y compañeras que más o menos se manejan haciendo inteligencia en Facebook. Nosotros al asesino de Pablo no le conocíamos la cara. Nosotros fundamentalmente venimos acá, además de tratar de comprender que más allá de que Pablo es un caso que es sistemático, es un caso que si nosotros escuchamos acá, cada uno de los familiares, son casos que tienen muchísimo en común y son casos que se repiten a lo largo y ancho del país. Entonces, a nosotros lo importante nos parecía eso, venir a convocarlos y convocarlas. Nosotros sabemos que muchas veces es difícil viajar, estar presente en otras provincias, pero sí nos parecía importante hacer la invitación. Nosotros a partir del 17 de febrero, 17, 18, 22 y 26, van a ser las 4 audiencias que van a juzgar al asesino de Pablo en un banquillo, en General Roca, Río Negro. Así que básicamente veníamos a hacer eso, a hacer extensión de este pedido de justicia por Pablo, entender que no es un caso más, entender que es parte de una política de Estado que está sostenida y que es clara, y que es de amedrentamiento y que es de asesinato. Simplemente eso, seguir exigiendo justicia, que sería muy importante también para la familia conocer otros casos, que eso nos parece, recién estuve en el taller con los familiares y nos parece que es sumamente importante que los familiares se conozcan entre ellos, que puedan charlar, que puedan saber que en todos los asesinatos hay muchas cosas en común. Para la familia de Pablo sería vital y muy importante el acompañamiento de familias. Así que eso, simplemente seguir exigiendo justicia por Pablo. En poco lo vamos a juzgar al hijo de Yuta que lo mató. Así que bueno, simplemente eso y volver a agradecer. Bueno, ahora continuamos con César y Liliana, papá y mamá de Matías Casas.